Vamos a charlar con Gabriela Bonavita, ella es integrante del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos. Gaby, Pali Cucharini y Jonathan Moleker, te saludan, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Gabriela, están ultimando detalles para la movilización que va a haber hoy aquí en Santa Rosa y también en todo el país para pedir por Santiago Maldonado. Exacto, sí, en consonancia con todas las movilizaciones a nivel nacional, vamos a estar también aquí en Santa Rosa, bueno, en General Pico, en varios lugares de la provincia de La Pampa. Nosotros a partir de las 6 de la tarde en la Plaza San Martín convocamos desde el Movimiento de Derechos Humanos, pero en realidad también es una acción que organizamos con la Sectorial por Memoria, Verdad y Justicia que hemos conformado para acompañar los juicios de la subzona y que por supuesto no nos es indiferente la desaparición de una persona, al contrario, ¿no? Está completamente relacionado con las banderas que levantamos cuando queremos los juicios por verdad, memoria y justicia. Así que vamos a encontrarnos hoy a las 6 de la tarde en la Plaza San Martín con la clara consigna de dónde está Santiago Maldonado. Con vida se lo llevaron y se lo llevó Gendarmería Nacional. Es algo que tampoco pasamos de largo, exigiendo que haya celeridad en la causa, en la investigación, que no se entorpezca esa investigación, que no se estigmatice más a la familia de Santiago Maldonado. Gaby, y la actitud del gobierno nacional de no te digo de ocultar el hecho, pero de no decir qué pasó, ¿qué opinas de esto? Yo creo que no quieren hacerse responsables de la parte que les toca, porque en un primer momento la ministra Bullrich negaba que Gendarmería haya sido quien se llevó a Santiago Maldonado. De hecho, todavía no se ha hecho responsable directamente de ese hecho. Sí sabemos que el juez federal dijo que él había autorizado a Gendarmería a estar en la ruta, no a entrar en el predio, y entonces esa orden se bajó desde el Ministerio de Seguridad, eso está en la causa. Entonces hay una falta de responsabilidad. Y creo que tiene que ver con varias intentonas que ha hecho este gobierno actual de querer pisotear determinadas cuestiones, sobre todo las que tienen que ver con los derechos humanos. Me parece que no hacerse responsable de que Gendarmería Nacional, bajo las órdenes claras de esta ministra de Seguridad, que es Patricia Bullrich, ha desaparecido una persona, es también habilitar a que esa historia se repita. Claro. ¿No? Hemos hablado muchas veces de esto en otras circunstancias, sobre todo cuando hablamos de cuando la policía se cobra víctimas de gatillo fácil y las autoridades provinciales se callan la boca. Es habilitar a que eso siga sucediendo. Me parece que son maniobras perversas que llevan adelante. De hecho, hace poco ella hablaba de dos bandos, ¿no? Otra vez como queriendo instalar una teoría de que habemos dos bandos, ¿no? Hay una sociedad que está reclamando por la aparición con vida de un joven que desapareció en manos de Gendarmería Nacional en medio de una balacera, de una represión, de una cacería de brujas. ¿Quién tiene que responder por esto? ¿Gendarmería Nacional, el Estado Nacional, el gobierno? ¿Y qué pensás de esta comparación sucia que se ha hecho en los últimos días con otras víctimas de desapariciones, pero que han sido víctimas, por ejemplo, el caso de Julio López, que desapareció a mano de Checolats? Sí, mira, la verdad es que tengo como opiniones encontradas al respecto, porque quienes hablan de Jorge Julio López, que claramente desapareció en manos de una estructura que todavía no hemos logrado desmembrar, que es la estructura que plantaron en el terrorismo de Estado, ¿no? Él era un testigo clave justamente para el juicio contra Checolás como represor en Argentina y desapareció. Entonces esas estructuras siniestras no hemos logrado aún derrumbarlas. Pero no hubo una orden del Estado Nacional de que se llevaran a Jorge Julio López. De hecho, su propio hijo es quien ha dicho que sabe que el Estado ha hecho todo lo posible para encontrarlo. Entonces estamos hablando de otra cosa. Y la verdad que me sorprenden aquellos que dicen, lástima que no reclamamos así por Julio López. La verdad que nosotros sí reclamamos por Julio López. Si ellos no lo hicieron, bueno, súmense ahora. Pero a mí hay varias cosas que me sorprenden, ¿no? Como esto de qué pasó ahora en las escuelas, ¿viste? El 0800 para denunciar compañeros de trabajo que hablen de Santiago Maldonado. Es un retroceso de 4 décadas directamente. Bueno, ni hablar de la desaparición de Santiago. Ir a denunciar al compañero que plantea esta temática diciendo que no quieren politizar el hecho. Sí, que es como hoy escuchamos a la maestra de Buenos Aires, ¿no? Que también es hacer política no hablar del tema o prohibir hablar del tema. Por supuesto, pero aparte es un hecho político que un pibe haya desaparecido en manos de Gendarmería Nacional. Entonces, ¿en qué ámbito lo vamos a plantear? Le hablamos a los chicos de la dictadura militar, le hablamos del terrorismo de Estado, le hablamos de sus derechos, le hablamos de ciudadanía, pero vamos a ignorar que desapareció una persona. A mí hoy en la mañana se me ocurría una cosa bastante espantosa y pensaba que si los hermanos de Santiago Maldonado participarían del Bailando por un Sueño y su objetivo sería encontrar a Santiago, nadie se opondría a que lo nombren adentro de las escuelas. Es ese grado de banalización el que nos atraviesa, lamentablemente. Si es un reclamo de los sectores sociales y de derechos humanos, entonces estamos haciendo política. Pero si fuera un reclamo de la farándula televisiva, estaría todo absolutamente bien. Realmente es increíble qué cosas nos atraviesan y qué cambiadas tenemos las prioridades. Sí, que en las elecciones votamos con Santiago desaparecido y así todo Cambiemos no perdió caudal de voto, ¿no? Al contrario. No hubo un reproche del pueblo en cuanto a que tenemos a un desaparecido. Eso también es preocupante. Creo que hay un sector de la población que, una vez más, a pesar de la historia que tenemos como país, piensa que no le va a pasar y que Santiago desapareció porque estaba haciendo algo malo, ¿no? Porque se está implantando eso. ¿Qué hacía? ¿Qué hizo? ¿Por qué le pasó? Sí, que era un vago que andaba para todos lados, ¿no? Claro, exacto. Entonces, me parece que, lamentablemente, eso sí hizo mella en la gente y claramente, los medios de comunicación tienen el poder y lo están demostrando ampliamente. Sí, lo estuvieron ocultando casi un mes, tema, los grandes medios sí. Sobre todo. Bueno, será nuestra obligación sí. Hoy a la tarde ir a la Plaza San Martín o a las plazas de donde cada uno esté, justamente para darle la batalla, ¿no? Tenemos que visibilizar, movilizarnos, organizarnos, estar todos juntos, llenar las plazas y que no puedan ocultar más que tenemos un compañero desaparecido. ¿Va a ser concentración y movilización o esperan concentrar y después ahí van a decidir qué hacen? Exacto. Esperamos concentrar y ahí vemos si nos vamos a quedar en la plaza o nos vamos a movilizar. Gaby, esta semana empezó el segundo juicio por la subzona sí. 1.42. Una reflexión del arranque, del comienzo, ha seguido, me imagino, en las audiencias. Sí, bueno, nosotros como movimiento, primero muy conformes con el hecho de presentar una querella integrada por tres abogados, lograr ese equipo de trabajo para una organización como la nuestra, realmente que es para celebrarlo, y sobre todo que en ese equipo, junto con Franco Catalán y con Miguel Villagra, está nuestro compañero de siempre, que es Maxi Corroenca, así que doble orgullo. Uh-huh. La verdad que el inicio de los juicios yo estuve en el primer día del lado de afuera, con quienes concentramos y marchamos, hubo una amplísima convocatoria, eso estuvo realmente también muy bueno, ¿no? Porque tenía otro recuerdo del año 2010, de esos juicios, y también me parece fundamental la presencia de los compañeros adentro, porque pudimos conocer detalles no menores, como que los represores se andaban paseando por los pasillos, fumándose un cigarrillo, cuchicheando sí. frente a las víctimas que ellos mismos torturaron y abusaron, y creo que tenemos que estar alertas para que esas cosas no pasen. Muchos de los represores llegaron a este juicio con libertad condicional o en sus hogares o con una falsa cárcel común que nunca tuvieron. Eso tampoco debería haber sucedido. Nos ha pasado que algunos compañeros se habían acreditado vía mail y al momento de querer entrar les dijeron que su mail no había llegado. Insistieron y lograron entrar, pero hay muchas cosas a las que tenemos que estar atentos, porque los juicios son públicos, tenemos que estar todos, tienen que estar las escuelas, que todavía no están allí, muchos chicos quieren participar y no saben cómo hacer, se comunican con nosotros para preguntarnos, así que yo creo que le ponemos expectativas en que esta vez, tal vez porque el juicio va a durar aproximadamente 10 meses, nos va a permitir tener más tiempo para organizarnos, pero debería ser un compromiso de todos los estamentos que sus integrantes pasen por allí, ¿no? De las escuelas, de los gremios, de la escuela de policías incluso, de la escuela de abogados, de los médicos, porque estamos todos implicados, nos interpela a todos este juicio. Entonces creo que estos meses que van a pasar nos tienen que servir para terminar de aceitar esa organización y tenemos que estar adentro del juicio, tenemos que tener presencia para denunciar estos hechos que para nosotros no son menores. Que nos acreditemos 24 horas antes y casi no podamos entrar no es un hecho menor. Por supuesto que los represores estén ejerciendo una suerte de violencia simbólica sobre las víctimas en el mismo predio donde se hace el juicio tampoco es menor. Afortunadamente el fiscal se hizo eco enseguida de esa situación y tomaron medidas al día siguiente para que no se repita. Pero bueno, a eso hay que estar alertas y acompañar a las más de 260 víctimas que van a prestar testimonio. Gabriela, te agradecemos estos minutos con Kermés. Por favor, a ustedes un abrazo. Nos vemos en la plaza. Bien. Gabriela Buenavita, integrante del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos. Hoy, 18 horas, Plaza San Martín, concentración para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés.